siellä vesiäkään aineen puuta. Estos cabrones me lo tienen que mamar. Estos cabrones me lo tienen que mamar. Sin cojones yo nunca le voy a bajar. Y de puta yo nunca le voy a bajar. Estas mujeres a mí me quieren como el boss. Estas mujeres a mí me quieren como el boss. Si me viste con tres, le dimos a las tres. Y si nos viste con dos, pues le dimos a las. Estos cabrones me lo tienen que mamar. Estos cabrones me lo tienen que mamar. Sin cojones yo nunca le voy a bajar. Y de puta yo nunca le voy a bajar. Estas mujeres a mí me quieren como el boss. Estas mujeres a mí me quieren como el boss. Si me viste con tres, pues le dimos a las tres. Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos. Ey, me quieren matar, mami, reza por mí, me vi en mi funeral. Yo sé que Dios me va a perdonar. Estas putas son mías, las vamos a costear. Tú sabes que son tantos. Mi casa son dos phantom. Otra noche en Miami, como si fuera papo. Aguantan la pieza, ella se crió en la iglesia. Y yo no voy al gym, pero me trata como Enrique Iglesias. Ey, me sigue, flow en inglés. Las putas se crecen cuando compran la pre. Ella no es plan A, pues le tiene una plan B. En cuatro pa' que no me despeine a los tres. Todos estos cabrones ya yo los corté. Te tenía una más, pero no le porté. Me preguntan si tu carrera te quité. Y si no fue Michael Torres, cabrón. Cabrones me lo tienen que mamar. Cabrones me lo tienen que mamar. Si cojones yo nunca le voy a bajar. Y de puta yo nunca le voy a bajar. Estas mujeres a mí me quieren como el boss. Estas mujeres a mí me quieren como el boss. Si me viste con tres, le dimos a las tres. Y si nos viste con dos, tú sabes que le dimos a las dos. Cabrones me lo tienen que mamar. Cabrones me lo tienen que mamar. Si cojones yo nunca le voy a bajar. Y de puta yo nunca le voy a bajar. Estas mujeres a mí me quieren como el boss. Estas mujeres a mí me quieren como el boss. Si me viste con tres, pues le dimos a las tres. Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos. Estos cabrones me lo tienen que mamar. Dios perdona a todos los míos, están burlando a los pastores alemán. Si no enroles, pues entonces out the mal. Estoy en mi canto, huele bicho donde más. Siempre que yo tiro es con un flow original. El día que me parezca alguien, pues mejor no digo nada. Si me ven brillando, estos cabrones miran mal. La cuenta bancaria como la de Neymar. Todas estas mujeres a mí me quieren como Ángel, los millones. Los fanáticos regados por todas las regiones. Y mi música sonando por todos los callejones. No son ustedes, soy yo, no se encojonen. Estoy a los yanquis, los que doy es honrones. Ellos tienen frío olímpico, cometiendo errores. El día que me vaya, por favor, no me lloren. Resucitaré sin hacer raperos mejores. Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno. ¿Saben lo que me refiero? A nombre de todos los envidiosos que los fili los enciendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos. Desde arriba los observo. Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo. Dime tú qué vas a hacer, vos. Los reyes de la nueva. Ustedes saben. Tú sabes que sí. Like Mike. Como Mike. Coming soon, baby. En el nombre del Padre, del Hijo y de la nueva, cabrón. Pide la bendición. Porque desde acá arriba muchos de ustedes no se ven. Yeah, Young Kings, baby. Smash. Me sigue o no me sigue todavía. Coming pronto. Mucho código, mucha palabra, mucho punchline. No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos. Me sigue. Y acuérdate que los muertos son como los libros, historia. Y musicalmente, ey, estos cabrones no los tienen que mamar. Estos cabrones no los tienen que mamar.